sangre que llega al corazón en un minuto. Y en mente, ¿de cuánta sangre está inyectando? Y la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, la resistencia a la plaqueta, que es la resistencia que ofrece los vasos al flujo de sangre. De manera muy simple, hay que pensar que la presión arterial, todo ese vaso circulatorio, es una bomba hidráulica conectada a la resistencia. Ese sistema circulatorio hemos visto de forma muy, muy rudimentaria. La bomba hidráulica bombea sangre en función de la resistencia y eleva la presión a un máximo que dijimos que en condición normal debería ser hasta 120 sobre 140 para la presión. Y la presión mínima que es 90, a nivel superior, pero normal, 80 milímetros de oro. Entonces, la presión arterial va a depender, por un lado, de cuánta resistencia esté ofreciendo el sistema al bombeo de sangre. Y por otro lado, de cuánta sangre se esté bombeando en un nivel. Por lo tanto, la regulación de la presión arterial va a depender, por un lado, de la regulación del gasto de hierro. Y por otro lado, la regulación de la resistencia de hierro. Lamentablemente no se detiene muy bien. Pero ya mueve el muelle. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando sube la presión o cuando se expande el volumen? Digamos, pongamos un ejemplo de una jarra, ocurrieron muchas cosas con sal, aumentó el volumen circular. El corazón va a aceptar más volumen, o sea, extender, y eso produce la liberación de sustancias naturales desde el músculo cardíaco. Estos efectos promueven a que el nivel de riñón se crece sobre. Por otro lado, esta señal también va a llegar hasta el pulmón, va a inducir a la riñón una inducción en la liberación de renina. La renina es una sustancia que se libera en el riñón en respuesta a cambios de presión. Cuando el riñón recibe poca presión, libera renina. La renina degrada una sustancia que se mira angiotensina 2, genera angiotensina 1. La angiotensina 1 es convertida en la angiotensina 2 a nivel para que sea la acción de la enzima convertida en angiotensina, así que se determina que es terminal. Y la angiotensina 2 con múltiples efectos lo hago en el detalle más adelante, que también incluso la selección de osteona, donde emite la presión de sodio. Como aquí incluye la renina, incluye la angiotensina 1, incluye la angiotensina 2, la misma osteona literal, el riñón se encarga de tratar el exceso de sodio. La acción directa de estos peptides es la directa, se crea en el pulmón. También por producción de la actividad del sistema renina, angiotensina, angiotensina. En el caso contrario, disminuyó el volumen circulante, por ejemplo, perdieron sangre, se deshidrataron intensamente, o bajó la presión, el corazón deja de secretar peptidos naturales. ¿Perdón? ¿Esto podría haber un poco más fuerte de atrás? ¿Qué pasa con el ruido? Bueno, en condiciones, como digo, de disminución de la presión arterial, disminución del volumen circulante, o pérdida de sangre, disminuye la selección de peptidos naturéticos desde el corazón. Por lo tanto, el riñón se va a encargar, o sea, ya no botar sodio, al tener sodio. Aumenta la producción de renina, se activa todo el sistema de angiotensina, angiotensina, por lo tanto, se empieza a retener sodio y agua a nivel del riñón. Y rápidamente se regula el sistema aumentando el número circular. En general, estos mecanismos los vamos a ver más en detalle más adelante. Pero lo importante es que para la regulación del sistema de la presión arterial participan numerosos mecanismos, participa el corazón directamente, participa muy importante el riñón, participa también el sistema nervioso central, participa la médula suprarrenal. Es un sistema que involucra a todo el cuerpo. Cuando un paciente hace hipertensión, participan varios mecanismos. Se altera el mecanismo celular, hay mecanismos vasculares encontrados, mecanismos hormonales y mecanismos neurológicos. ¿Cuáles son los mecanismos neurales? Normalmente, en el corazón y en los grandes vasos se está sensando constantemente la presión arterial. Existen estructuras dentro de los grandes vasos que se llaman varios sectores que son capaces de captar la distensión de la pared. Cuando la presión es alta, el bombeo de presión más intenso, la pared se extiende más, y los baroreceptores interpretan esto como presión arterial elevada. En la carótida también hay quemos sectores, cuerpos encargados de sensar la tensión de oxígeno y también la concentración de CO2. ¿Cómo se llama esto? Quimio sectores, o quemos sectores depende de la traducción que encuentre. Entonces, en condiciones de caída de presión arterial, cuando baja la presión arterial, los baroreceptores se apagan, los quimios sectores se prenden y toda esta señal llega al núcleo del tracto solitario. Normalmente el corazón es mantenido con un tono vagal. Normalmente el corazón está siendo inhibido por el sistema nervioso autónomo. Si ustedes denervan el corazón late más rápido. El corazón está normalmente, la condición normal es que el corazón esté frenado. Cuando cae la presión, estas señales deprimen el núcleo del tracto solitario y esto hace disminuir la aferencia vagal. En otras palabras, como que se le saca el freno al corazón. Así que el corazón va a latir, va a dominar la aferencia simpática y el corazón va a latir más fuerte y más rápido. La aferencia simpática también va a permitir la liberación de norepinefrina a nivel de los terminales adrenérgicos, los vasos, y a promover la vasoconstricción. ¿Perdón? Cuando cae la presión, ¿la hace más fuerte el corazón? Más rápido y más fuerte. Va a permitir igualmente la liberación de adrenalina a nivel de la glándula suprarrenal y va a estimular la retención de sodio y agua a nivel del riñón. En otras palabras, cuando cae la presión, se van a activar todos estos mecanismos para tratar de subirla. El corazón va a latir más rápido y más fuerte, se va a producir vasoconstricción, va a aumentar la resistencia por el tanto el flujo. Se va a producir adrenalina, que va a intensificar estos efectos, y el riñón se va a encargar de retener sodio y agua, entonces va a aumentar el volumen circulante. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos asustamos. Cuando pasamos un susto, el cuerpo se va a encargar para la respuesta típica que se llama de correr o pelear. Necesitamos que el corazón sea fuerte, ¿no? Necesitamos que la sangre, que los órganos que van a ser vivos estén profundidos, el cerebro y el corazón. Necesitamos adrenalina. Cuando uno se sufre, que da un dato que se nota rápidamente, que su música cardíaca aumenta y que el latido cardíaco no es intenso. Cuando uno sangra, también pasa exactamente lo mismo. Estos mecanismos neurales, como digo, permiten regular la presión arterial y hay personas que tienen hipertensión arterial por exclusivo mecanismo neural. Este es el caso típico de hipertenso joven. El hipertenso joven habitualmente se denomina una desregulación del mecanismo neural. Son pacientes que tienen el tono adrenérgico muy aumentado. Muchas veces son personas estresadas, tienen en general son más pericárdicos que lo normal, y mantienen un tono adrenérgico aumentado. En adultos jóvenes, como digo entonces, la hipertensión arterial se asocia a un incremento de la actividad simpática. Y es este el mecanismo el que está habitualmente actuando. Son pacientes que tienen incremento de la frecuencia cardíaca, tienen un gasto cardíaco también más alto. Y si uno les mide las catecolaminas, en otras palabras, adrenalina y noradrenalina a nivel plasmático y a nivel urinario, están habitualmente elevadas. Es el mismo mecanismo que permite la hipertensión en algunas patologías particulares, como la hipertensión asociada a obesidad, y la hipertensión asociada al síndrome de apnea o hipoventilación obstructiva del sueño. La palabra la apnea del sueño. Los pacientes obesos, en general, tienen más actividad simpática para promover la lipólisis. Acuérdense que en la grasa hay receptores beta-3 que son lipolíticos. Ahora, este incremento de la lipólisis, que por un lado podría ser bueno, tiene arriesgado un aumento del tono simpático en general. Los son pacientes que están bajo un tono adrenérgico aumentado. Y la resistencia a la insulina que incrementa se asocia también a hiperactividad simpática. Así que los pacientes obesos, muchas veces el mecanismo que está siendo responsable de la hipertensión de estos pacientes pasa por una hiperactividad adrenérgica. En los pacientes que tienen apnea de sueño, el fenómeno es parecido. Estos pacientes son los típicos gorditos roncadores que están roncando durante toda la noche. Durante la noche, en cada ronquido puede llegar a desaturar la tensión de oxígeno. Normalmente la saturación de oxígeno en la sangre normal es del 94-95%. Durante uno de sus ronquidos y las apneas que lo siguen, el paciente puede llegar a desaturar a un 70%. Eso claramente activa todo el mecanismo de alarma y el paciente va a despertar. Ahora, son micro despertares. Despertares duran milésimas de segundo, que bastan para que el paciente se mueva o pueda respirar nuevamente. Sin embargo, esta desaturación sostenida activa los quimioceptores cardíacos. Los quimioceptores van a lanzar una señal de alarma, es decir, está llegando poca sangre. La sangre está llegando, no está oxigenada adecuadamente. Y el cuerpo va a interpretar como que lo que pasa es que la presión arterial bajó. Interpreta equivocadamente la señal. Lo que hace es hacer activar el sistema nervioso autónomo, deprimir el vago, activar el sistema simpático y promover el aumento de la presión arterial. En estos pacientes puede ser tan severa la actividad catecolaminérgica que cuando uno mide los niveles plasmáticos de catecolamina son equivalentes a los que tienen pacientes que tienen pleocromocitomas, que son tumores productores de catecolamina. Estos pacientes pueden tener niveles altísimos de adrenalina circular. Y lo interesante es que en estos pacientes uno trata con una mascarilla de presión positiva, evitando ronquido, y con eso soluciona la presión arterial, el problema de la presión arterial. Ahora, la existencia de estos mecanismos neurales de regulación de la presión arterial ha llevado a la investigación de alternativas terapéuticas orientadas a estos mecanismos. Este aparato es un aparato que se llama REOS, que apareció hace unos 2 años atrás, está utilizado para su uso en Europa, está todavía en investigación en Estados Unidos por la FDA. Lo que hace el REOS es un aparato que tiene es una especie de marcapaso que se enrolla alrededor del cuerpo carotídeo. Y lo que hace es mandar un tono constante, una señal eléctrica constante al cuerpo carotídeo. En otras palabras, el REOS sensa el organismo como que la presión arterial está elevada. Activa, por lo tanto, la respuesta vagal, inhibe la respuesta simpática y baja la presión arterial. Una alternativa no farmacológica al tratamiento de la presión, implica así la implantación de un aparato en la persona, pero probablemente la solución para pacientes que tienen hipertensión mediada por mecanismos simpáticos, ya sea el hipertenso joven o el hipertenso obeso. Esa desaturación de oxígeno se da solamente en pacientes con obesidad circulito, un gordito roncador, pues la mayoría de las personas que roncan en el mundo. Sí, y lo que pasa es que el ronquido en la noche es un fenómeno bastante común. El paciente se da más experiencia. La gente, por supuesto, muy cansada, por ejemplo, tiende a roncar. La gente con un carrete, no. Ahora, el síndrome de actividad obstructiva de sueño no es exclusivo del gordo. Gente flaca que tiene lo que es hipomotilación central. El problema de la regulación normal de la ventilación puede tener hipomotilación y desaturación. Si en general un paciente roncador, uno debe evaluar, me refiero a la severidad del ronquido y la severidad de la desaturación. El paciente típico es un ronquido roncador, ese es el clásico. Pero existen pacientes delgados que también pueden tener el músculo. Y existen formas extremas, por ejemplo, el síndrome de Ondina. Son pacientes que tienen una alteración neurológica que hace que durante el sueño se pierda el automatismo respiratorio, entonces hacen apneas prolongadas y despiertan. Claro. En otras palabras, se quedan dormidos y dejan de respirar. Son formas extremas y raras de la enfermedad, pero como digo, existen pacientes de no peso pueden tener un problema respiratorio. Bueno, estos son los mecanismos neurales involucrados. Entonces, el grueso mecanismo neural implica la regulación del tono autonómico, ya sea el balance entre la gerencia vagal del corazón y la gerencia simpática que inerva el corazón y los grandes vasos. El mecanismo neural es el responsable de la hipertensión probablemente en los pacientes más jóvenes y también en los obesos y los pacientes con síndrome de apnea obstructiva de sueño. Pero existen otros mecanismos involucrados que son más comunes y son más habituales de hipertensión, y entre ellos están mecanismos vasculares. Pero los mecanismos vasculares que se conocen está la difusión endotelial, la vía Rho-Rho-kinasa y los remodelados vasculares. construcción de lo ideal es un concepto muy, muy general que ustedes van a ver muchas veces durante su curso de fisiología cardiovascular y corresponde a una alteración en la función del endotelio normal. Normalmente el endotelio es la capa de células que recubre los vasos, ayuda a mantener el flujo vascular y evita la agregación plaquetaria. Un endotelio sano promueve la vasodilatación porque sintetiza constantemente óxido nítrico y factores vigorizantes derivados del endotelio, ambos factores que son vasodilatadores, y evita la agregación plaquetaria sintetizando prostaciclina y evitando la síntesis de tromboxano A2. Normalmente entonces el endotelio funcional está manteniendo el tono, la vasodilatación y evitando que se agreguen las plaquetas. Eso es lo que hace un endotelio sano. ¿Cómo lo hace el endotelio? Bueno, el endotelio responde a numerosos factores. El endotelio zungado responde al estrés mecánico, al chill stress. Cuando llega una onda de pulso muy intensa, el endotelio sensa esto y libera factores vasodilatadores. Y de hecho nosotros evaluamos la función del endotelio normal poniendo un manguito de pulso, subiendo hasta 300 mililitros de mercurio en un par de minutos y después lo soltamos. Eso produce bruscamente entre gran cantidad de sangre al endotelio. El endotelio normal va a liberar sustancias vasodilatadoras y uno puede ver con ecografía que los vasos se dilatan y se dilatan normalmente más de un 10%. Si esa dilatación es menor de un 8% o hay vasoconstricción paradójica, nosotros hablamos que ese endotelio no está sano, es un endotelio disfuncional. El endotelio disfuncional se caracteriza porque produce menos vasodilatadores y produce por el contrario sustancias vasoconstrictoras, sustancias protrombóticas y sustancias proinflamatorias. De manera muy esquemática, acuérdense que dentro del endotelio encontramos una opción histosintetasa inducible. La opción histosintetasa me refiero sensa numerosos factores, como puede ser el ADE, la serotonina, el flujo cognitivo. Por un lado, sintetiza prostaciclina, lo que inhibe la agregación de las plaquetas. Por otro lado, sintetiza óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que difunde muy rápidamente, llega a nivel de los músculos del vaso. En estos músculos hay una guanilato ciclasa soluble, que está estabilizada por un grupo M. Y lo que hace el óxido nítrico es remover este grupo M y permitir que la guanilato ciclasa actúe. La guanilato ciclasa elea los niveles de GMP cíclico y se produce vasodilatación. En condiciones patológicas, la síntesis de prostaciclina está disminuida, la síntesis de óxido nítrico está disminuida, y prima sustancias vasoconstrictoras y protrombóticas como el tromboxano A2, como la endotelina. Esa sustancia promueve, por el contrario, la vasoconstricción y promueve la agregación de plaquetas. Ahora, el escenario real es bastante más complicado que esto, y ustedes ven que son múltiples las creencias, múltiples las señales que pueden estar involucradas en la renovación del endotelio. Este es un endotelio sano en general, y ese por otro lado el endotelio patológico. Pero el concepto subyacente es el mismo. El endotelio sano evita la agregación de las plaquetas y mantiene el vaso dilatado. El endotelio disfuncional, por el contrario, promueve la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Entonces, la disfunción endotelial, que puede ser producto de la resistencia a la insulina, puede ser producto de la presión intrínseca de los mediadores a nivel del endotelio, promueve un tono vascular aumentado, lo que va a elevar la resistencia vascular periférica y va a terminar subiendo la presión arterial. Ahora, ha habido mucho interés, me refiero, en ver cuáles son los efectores finales de COVID-19, tratando de desarrollar blancos terapéuticos. Y un descubrimiento relativamente reciente, que es algo así, yo creo que debe ser los últimos 5 o 10 años, es la vía ROR-kinasa. ¿Qué es lo que se descubrió? Muchos de los factores vasoconstrictores actúan a nivel de receptores del tipo de 7 dominios transmembranos. Como ustedes recuerdan, estos receptores se encuentran acoplados a proteínas G, ¿no es cierto? Proteínas G canónicas y heteroquiméricas. Pero también pueden acoplarse a proteínas G pequeñas, diferencia de las canónicas, tienen una sola unidad. Dentro de esta está la vía ro-ro-quinasa. La RO es una proteína G pequeña, que cuando se activa este receptor, intercambia el GDP por GTP, gracias a la acción de estos factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, se activa y fosforila, o sea, y activa la ro-quinasa. Y la ro-quinasa, que es esta sustancia acá, tiene un oso blanco dentro de la célula, que está todo involucrado con la proliferación celular y con la contracción. Fosforila, por ejemplo, las cadenas livianas de miocina, tiene involucrado también la vía de calcio y la hemoglobina. Aquí hay otros sustratos de la vía ro-quinasa. Entonces, la activación de la vía ro-quinasa constituye una especie de punto de convergencia de numerosos factores proconstructores, como es la histatina, como es la endotelina, como es también la serotonina. Y promueve, por un lado, que las células musculares del vaso se contraigan, y por otro lado, que proliferen, o sea, que el brazo tome crecientemente más hueso. ¿Por qué es importante esto? Como digo, porque permite la integración de numerosas vías de deleterias, si quieren. Y tenemos un medicamento que es Fasudil, que inhibe la fosforilación de ro-quinasa. El interés, por lo tanto, en esta vía depende, como digo, de la posibilidad de intervenir. La posibilidad de encontrar un punto donde convergen muchas vías que están ligadas a desarrollo de hipertensión. Y el Fasudil en general ha mostrado que inhibe la contracción muscular, que inhibe la proliferación de células musculares lisas y también, por lo tanto, inhibe el remodelado vascular. Y el otro proceso que está involucrado en el desarrollo de hipertensión. En general, la elevación sostenida de la presión arterial junto a la activación de todos estos sistemas neuromorales y la difusión de endotelial promueve la remodelación de la pared vascular. ¿Qué es lo que pasa? Se activan los programas genéticos hipertróficos de los músculos de la pared y la pared del vaso se engruesa. Se engruesa y el lumen del vaso disminuye. Paralelamente, no solamente aumenta los músculos, sino también simplemente el contenido colágeno. Por tanto, la pared se torna cada vez más rígida. Así que tenemos vasos que son más gruesos, con lúmenes más pequeños, que por lo tanto ofrecen más resistencia al flujo de sangre. Así que los mecanismos vasculares no solamente explican el origen de la hipertensión en algunos pacientes, sino que también explican por qué se perpetúa y por qué se producen cambios a largo plazo y en parte por qué se producen consecuencias de la hipertensión. Porque se está remodelando todo el aparato vascular, y porque la difusión endotelial está promoviendo la agregación plaquetaria. Una de las grandes consecuencias de la hipertensión es, por ejemplo, la cardiopatía coronaria. Lógicamente, si un endotelio que promueve la vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria, va a ser mucho más fácil que se produzcan coágulos dentro de las coronarias y que esto llegue a la obstrucción coronaria y al infarto. No sé si tienen alguna duda, pero yo creo que voy a esperar un minuto acá para... A terrible Bauza. Grabando. Voy a dejarle ahí. Y así puedo bajar la velocidad. Cualquier duda, interrumpa. En todo caso, después va el tiempo para hacer consulta. Pero esencialmente, el concepto principal en la primera parte era definir un poco lo que es hipertensión, cuáles son los nubes. Y ver todos los mecanismos involucrados en la génesis y en la mantención de hipertensión, como era la regulación neural. Y por otro lado, los mecanismos vasculares. Ahora vamos a centrarnos en los mecanismos hormonales, que representan probablemente el área de más interés a ustedes. Es lo que van a tratar en el paper también. Y son las áreas en las cuales hay mayor desarrollo desde el punto de vista farmacéutico. La modulación del sistema hormonal vinculada a la presión. La presión arterial es crítica para la reposición de los órganos y y el cuerpo siempre trata de mantener una presión de percusión constante a nivel del cerebro y el corazón. Así que, como ustedes comprenderán, hay muchos mecanismos hormonales que buscan mantener la presión arterial normal. Aquí tenemos algunos por mencionar: la vasopresina, liberada por el hipotálamo, en respuesta a cambios en la osmolaridad plasmática. Si uno come un kilo de sal, por ejemplo, cambia la osmolaridad bruscamente, eso altera claramente la biotasis del medio. La vasopresina lo que hace es que el riñón retenga agua. ¿Ya? Va a diluir estas palabras. También se va a activar la vasopresina en el caso que usted tenga una hemorragia profusa. Y se va a inactivar con el alcohol. Y esa es la causa por la cual la gente dice que el alcohol es diurético. Efectivamente, cuando uno toma alcohol, los niveles de vasopresina caen muy rápidamente y uno rápidamente empieza a orinar. Y ese es el efecto de la cerveza. Los sistemas de hiperlipidemia y quinina son sistemas vasculares que inducen la diuresis, inducen la secreción de sodio a nivel del riñón, en respuesta a cambios en la presión de filtración glomerular. El riñón tiene sensores de presión. Si el riñón sensa que está filtrando sangre a muy alta presión, se liberan estas sustancias, empieza a botar más sodio, y como el sodio siempre es acompañado de agua, disminuye el volumen circulante y la presión cae. ¿Sí? En ese caso, la vasopresina también tendría que ver con la regulación del sodio. Sí, de hecho, la regulación del volumen circulante, la regulación del sodio está íntimamente ligada. Y de hecho, gran parte de nuestras terapias antihipertensivas pasa por aumentar la expresión de sodio. Los péptidos natriuréticos se secretan a muchos niveles. El primero es el furio, se secreta a nivel de la aurícula. Por lo tanto, se denominó péptido natriurético atrial, ANP, y después se fueron nombrando como BNP y CNP, y sabemos que lo secreta también el ventrículo, y también el cerebro, en respuesta a aumento de la presión, y lo que hacen es hacer que el riñón bote sodio, bote agua y baje la presión. Las catecolaminas, ya las mencionamos, son las sustancias que llegan a la médula adrenal en respuesta a la estimulación simpática, adrenalina y no adrenalina, que producen efecto a nivel del corazón, aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, producen efecto a nivel de los vasos, producen constricción. Y el último y más importante, y el que más van a ver ustedes, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el gran regulador de la presión arterial y también de la osmolaridad de los plasmática. ¿Cómo funciona el sistema de renina-angiotensina aldosterona? Normalmente, este es el nefrón, ¿cierto? La unidad funcional del riñón. El nefrón tiene acá un poquillo de capilares que se denomina glomérulo, que está envuelto en una cápsula. En el glomérulo existen sensores que sensan, por un lado, la polaridad de plasma y, por otro lado, la presión de filtración. Cuando aumenta la presión de filtración, en otras palabras, cuando la presión arterial subió, ya sea porque aumentó mucho el volumen plasmático, o el corazón está latiendo con mucha fuerza, o se produjo vasoconstricción a nivel renal por efecto de las catecolaminas, o aumentar la presión de filtración, este sistema sensa inmediatamente esto e inhibe la secreción de una hormona que se llama, de una enzima que se llama renina. Vamos a ver más detalles en la próxima diapositiva. Disminuye la reabsorción finalmente de agua y de sodio a nivel del riñón. Por lo tanto, aumenta la expresión urinaria, disminuye el volumen circulante y baja la presión. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona así: el riñón secreta esta enzima que se denomina renina. La renina degrada un péptido plasmático constitutivo que se denomina angiotensinógeno y da origen a un péptido que se denomina angiotensina 1. La angiotensina 1 es activada a su forma, transformada a su forma activa por una enzima la enzima convertidora de fenensina, aun cuando existen otro grupo de enzimas que se llaman quimasas, que también pueden ser útiles. En el humano, el sistema de la enzima convertidora de fenensina es más importante. En otros animales, por ejemplo los hámsters, dependen de quimasas. La fenensina 2 es un péptido que es vasoconstrictor. Actúa a través de una señal de 7 dominios, un receptor de 7 dominios transmembrana. Y tiene dos grandes receptores, el receptor AT1, el que está puesto acá, y el receptor AT2. A través del receptor AT1, la angiotensina 2 promueve la vasoconstricción directamente. Ejerce un efecto proinflamatorio. Promueve el crecimiento de las células cardíacas y promueve la activación simpática a nivel del sistema nervioso central. En otras palabras, la angiotensina 2, a través de su receptor 1, promueve el aumento de la presión arterial. A nivel del riñón, va a hacer que se retenga sodio. Por lo tanto, va a aumentar el volumen circulante y va a subir más la presión. Y a nivel de la corteza suprarrenal, va a promover la síntesis de aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide cuyo efecto final es retener sodio y excitar potasio. Así que toda la acción de la angiotensina 2 promueve la subida de la presión arterial. El problema es que tiene otros efectos que no son tan interesantes, o sea, son interesantes, pero no son tan benéficos, como es, por ejemplo, promover la hipertrofia cardíaca, porque promueve el crecimiento de las células miocárdicas. Y también la aldosterona promueve a nivel de tejido la fibrosis. Por lo tanto, este sistema es el gran encargado probablemente de mantener la presión arterial desde el punto de vista del sistema hormonal. Y es el objeto de muchos blancos, de muchas intervenciones terapéuticas. Ustedes ya pasaron por farmacología, ¿no es cierto? Cardiovascular. ¿No? Está en eso. Pero vieron, por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora de fenensina. Los enalapril lo que hace es inhibir la conversión de fenensina 1 en fenensina 2. Los antagonistas del receptor de angiotensina, los sartanes, bloquean la actividad a nivel de este punto. Al isquireno, el inhibidor de renina, bloquea aquí. ¿Ya? Ahora, este es el sistema clásico. Y este es el grueso de los libros de texto. Ustedes van a encontrar esto, como el sistema renina y angiotensina aldosterona. Sin embargo, como todo en biología, el sistema no es tan simple como se pensaba. Y existen bastantes otros elementos. Sabemos, por ejemplo, que la angiotensina 2 puede ser transformada en otra especie, como la angiotensina 3 y la angiotensina 4. Algunos han propuesto que tienen efectos antagónicos a la angiotensina 2. Ahora, en el paper que ustedes van a leer, para enterarse que existe otra, un análogo de la enzima convertidora de angiotensina, que se denomina enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convierte a angiotensina 1 en una forma de angiotensina que se denomina angiotensina 1,9, un nonapéptido, que a la vez es degradado por la ECA a un heptapéptido denominado angiotensina 1,7. Angiotensina 1,7 tiene un receptor propio y también puede actuar a través del otro receptor de angiotensina 2, que se denomina el receptor AT2. Y este péptido antagoniza los efectos de angiotensina 2. O sea, es un péptido vasodilatador, antiinflamatorio y que inhibe la proliferación de las células musculares. Es antihipertrófico. Y en el paper que van a leer, van a ver que probablemente este norapéptido, del cual no se conoce un receptor canónico, también tiene un efecto propio, independiente de la fórmula 7. Ahora, la angiotensina 1 puede ser transformado directamente en angiotensina 1,7 por acción de endopeptidasas neutras, que son estas de acá. existe un fármaco, Ovapatrilat, que actúa sobre las isoperoxidasas neutras. Y también este nuevo sistema de reniegue de testosterona puede tener interés terapéutico en un futuro. Lo interesante del sistema es que probablemente cuál sea el efecto final depende de cómo esté equilibrada la actividad de ECA2 con la ECA convencional. Si prima la actividad de ECA convencional, de ECA convertida convencional, probablemente va a tener más síntesis de fitensina 2 en efecto vasoconstrictor. Por el contrario, si la actividad de ECA2 es la que prima, el efecto va a ser mayor síntesis de fitensina 1.7 y el efecto es más bien vasodilatador. Por lo tanto, es posible que sea el equilibrio de las enzimas convertidoras las que sean responsables del efecto fisiológico del sistema. Y probablemente el interés está en ver cómo se regula y cómo podemos hacer para trazar el equilibrio hacia una predominancia del sistema en causa. Ahora, ¿por qué el interés en el sistema de la intensina aldosterona? Porque la angiotensina está en el centro de la patología cardiovascular. Como dijimos, por un lado promueve la vasoconstricción, pero por otro lado promueve la disfunción del endotelio, promueve igualmente la proliferación del músculo cardíaco, por lo tanto promueve el crecimiento también del músculo cardíaco, y la fibrosis promueve la hipertrofia ventricular. Y está vinculado tanto al desarrollo de hipertensión como al desarrollo de intolerancia glucosa y a la aceleración de la aterosclerosis. Los tres elementos clásicos sobre los cuales se cimenta la insuficiencia cardíaca y, por otro lado, el desarrollo de cardiopatía coronaria, el desarrollo de atromatosis a nivel cerebral y el accidente vascular. Por lo tanto, este sistema está en el eje de del daño vascular ligado a la hipertensión. Por eso el interés en encontrar mecanismos efectivos para intervenir. Ustedes tienen interés, hay un review en esta revista que se llama Nature Reviews, Drug Discovery, que es de este año, que sintetiza los blancos terapéuticos actualmente que tenemos para el sistema de angiotensina aldosterona. Y simplemente está puesto acá el inhibidor del sistema de enzima convertida en angiotensina, los inhibidores de endopeptidasa, los inhibidores del receptor de angiotensina directamente, pueden existen numerosos blancos terapéuticos dentro de este sistema, que nos permiten modular, y como digo, un área de interés actual corriente de la farmacología. Finalmente, y solamente para que lo tengan en el tintero, ¿sí? ¿La endotelasa inhibía la síntesis de la angiotensina 1.7? La endotelasa neutra permite sintetizar directamente. ¿Por qué hay inhibidores? Sí, lo que pasa es que las endopeptidasas también se encargan de degradar los péptidos natriuréticos. Acuérdense, el péptido natriurético era una sustancia que se liberaba a nivel del músculo cardíaco, por ejemplo, en respuesta a aumento de la presión, e inducía natriuresis, permitían botar sólido. Entonces la endopeptidasa está dirigida a evitar la degradación del péptido natriurético y elevar sus niveles y producir a través de ese mecanismo excreción de sólido. Bueno, esto es simplemente para que lo tengan en el tintero. Algunos autores han preconizado el concepto de que la hipertensión es un fenómeno inmunológico. Existen algunas evidencias de que el sistema inmunológico también está involucrado en el desarrollo de la hipertensión arterial. Dietas ricas en sal y la hipertensina 2 pueden producir activación directa del sistema inmune, junto con la activación del sistema simpático, que a su vez también va a activar el sistema inmune. La activación inespecífica de grandes poblaciones de linfocitos T se asocia a aumento de la síntesis de citoquinas proinflamatorias. ¿Tuvieron ustedes ya inmunología, no? No. Se asocia a la síntesis de interleuquinas proinflamatorias. Por otro lado, los linfocitos pueden infiltrar la grasa y al ir de la grasa producir la síntesis de citoquinas que van a agravar el sistema del fenómeno inflamatorio. Y la inflamación es una forma clásica de inducir disfunción endotelial. Si uno quiere que un endotelio deje de funcionar, en un animal uno inyecta lipopolisacárido de una arteria. El animal se inflama en forma generalizada y ese endotelio nunca más funciona. Va a promover vasoconstricción, va a promover agregación plaquetaria. Ahora, la expiación de las células T también puede tener un efecto directo sobre el riñón, promueve la retención de sodio, y esta misma difusión endotelial va a incrementar las síntesis radicales libres a nivel del vaso, promoviendo una inclusión en el nivel de óxido nítrico, lo que va a llevar a hipertensión. Así que la teoría inmune de la hipertensión también existe y probablemente algunos van a leer algunos papers vinculados a esto. Sin embargo, a mi impresión me parece más bien una consecuencia de la activación de, otras vías más bien canónicas. ¿Bien? La activación simpática, la activación del sistema renal generando esterona puede estar corriente arriba. Esto me parece más bien que un efecto secundario. ¿Sí? Por esta vía sería que, por ejemplo, el hecho de fumar podría generar hipertensión arterial. Claro, el tabaquismo no es una causa directa de hipertensión arterial, pero el tabaquismo sí promueve la hipertensión arterial. Por varios mecanismos. Por un lado, el tabaquismo induce disminución de la endotelio. Lo mismo hace en McDonald's. Si ustedes se sirven una comida rica en grasa y ven su capacidad de respuesta en endotelio, la capacidad de respuesta en endotelio rápidamente disminuye después de una comida rica en grasa. Y por eso no es tan rara la historia del paciente que estaba comiendo un tremendo asado y se infartó. ¿Bien? O sea, es bastante clásica. Se sometió esfuerzo, tuvo una comida pesada, se infartó. Es bien típica. El tabaco hace un poco lo mismo. El tabaco, bueno, induce síntesis de radicales libres, pero también induce, algunas sustancias del tabaco inducen directamente inflamación e inducen difusión de endotelio. Esos son los cuatro grandes mecanismos involucrados en desarrollo de hipertensión. Mecanismos neurales, comunes como el obeso, el paciente joven, mecanismos vasculares, que representan probablemente el punto de convergencia final y que permite el remodelado de la vasculatura. Mecanismos hormonales, que son el hueso y probablemente la causa del objetivo terapéutico más importante. Y probablemente mecanismos neurológicos. Ahora, como mencionamos al principio, hay un subgrupo de pacientes que tienen causas específicas de hipertensión. Estos pacientes son los que tienen hipertensión arterial secundaria. Y estas son algunas causas, por ejemplo, pacientes con falla renal, pacientes con alteraciones vasculares, como la enfermedad renovascular o la coartación de la aorta, problemas hormonales, como el hiperaldosteronismo o el síndrome de Cushing, y algunas otras causas específicas, tumores productores de catecolamina, como el feocamocetoma, uso de drogas simpático-miméticas, la cocaína sube la presión arterial, las anfetaminas sube la presión arterial, el modafinilo sube la presión arterial. Sí, de hecho está contraindicado en la hipertensión. Y por efecto de nuestra intervención médica, los antiinflamatorios no esteroidales tienden a subir la presión arterial, los corticoides y algunos anticonceptivos. No los de uso actual, los anticonceptivos de alta dosis de estrógeno suben la presión arterial. ¿En qué pacientes uno sospecha que no es una hipertensión habitual, que esto es una hipertensión secundaria? Uno sospecha esto en el paciente que se presenta de forma extraña. Un paciente muy joven, de menos de 20 años, que debuta con hipertensión es raro y hay que pensar que ese paciente tiene una causa secundaria. Al igual que un paciente muy añoso. Paciente que debuta con hipertensión muy severa o refractaria. Definido por hipertensión refractaria, aquel paciente está con tres fármacos, uno de los cuales es un diurético y aún así no logra controlar su presión arterial. Un paciente que era normotenso, que estaba controlándose periódicamente y que de repente debuta con hipertensión. Pacientes que tengan síntomas o signos sugerentes de alguna patología secundaria, obviamente. Y pacientes que son hipertensos sin que nadie en su familia haya sido hipertenso antes. En esos pacientes uno tiene que sospechar que es posible que exista una causa secundaria que esté llevando a hipertensión. ¿Por qué es importante? Porque la hipertensión secundaria, a diferencia de la hipertensión esencial, es curable. Si uno identifica la causa y trata la causa, el paciente deja de ser hipertenso. Esta es la causa más típica de la hipertensión secundaria que ustedes van a ver en los libros de texto, es la hipertensión renovascular, que se produce cuando hay obstrucción en el flujo sanguíneo de los riñones. Es que una arteria renal normal. Ustedes ven que aquí hay una arteria chiquitita, la arteria renal que entra acá, está tapada. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es un cintigrama, una medición del flujo sanguíneo renal. Ustedes ven que el riñón derecho está siendo bien perfundido y el riñón izquierdo, por el contrario, ni siquiera aparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese riñón va a sensar que está llegando sangre con muy poca presión. Se va a activar el sistema yugtelomedular y se va a liberar grandes cantidades de renina, porque el riñón va a decir que está llegando sangre con poca presión, hay que subir la presión. La renina va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, va a haber un aumento en el nivel de angiotensina circulante y también un aumento en el nivel de aldosterona. Por lo tanto, el riñón va a empezar a retener sodio y agua, el riñón bueno, que la aldosterona es circulante, así que va a actuar en ambos riñones. Y la angiotensina se va a encargar de promover la vasoconstricción, de promover la activación simpática. Por lo tanto, este paciente va a ser un paciente que va a desarrollar una hipertensión severa porque los receptores normales están funcionando de forma inadecuada. Y si uno abre esta arteria, o en el caso contrario, excluye el riñón, lo saca, el paciente se mejora. La coartación de la aorta tiene un mecanismo parecido. Estos son pacientes unidos que tienen una estrechez en la aorta. Entonces, la presión proximal a esta estrechez es muy alta, por tanto, esta aorta está siendo enfrentada a gran presión, me refiero. Por tanto, se va a remodelar rápidamente y hace una aorta limpia, como la aorta de un viejo en un paciente de 15 años. Y distal la obstrucción, la presión va a ser muy baja, por lo tanto los riñones van a sensar lo mismo, van a sensar que está llegando sangre con poca presión, y van a promover la síntesis de renina y se va a activar el mismo sistema. La solución en este caso es abrir la zona espinal. El Cushing es una enfermedad endocrina producida por aumento en el nivel de glucocorticoides. El síndrome Cushing clásico se produce por un tumor hipofisiario productor de ACTH. Induce a nivel de la corteza suprarrenal un incremento en la síntesis de glucocorticoides. Pero uno puede producir Cushing farmacológico administrando corticoides. Ahora, el Cushing es bastante más fácil porque el paciente tiene un aspecto típico. Tiene esta cara de luna. ¿Sí? La enfermedad de Cushing es por el tumor productor de ACTH. El síndrome de Cushing son cualquier forma de Cushing, ya sea por farmacología, por corticoide exógeno, porque tiene un tumor suprarrenal productor de un corticoide. Ahora, la sintomatología es igual en todas las formas, en todas las formas de Cushing en general. La cara es una cara de luna, que es la acné, aparecen estas estrías violáceas. Las extremidades son muy flaquitas y hay obesidad central. La palabra la gente tiene guata, tiene extremidades flaquitas por estrías violáceas. Así que el aspecto es bastante característico de un Cushing. Uno no va a tener dudas cuando vea uno. Y en estos pacientes, el glucocorticoide que secreta el cuerpo, el cortisol, en niveles muy altos, puede actuar sobre el receptor de mineralocorticoides, por lo tanto va a emular la actividad de la aldosterona y va a promover lo mismo, retención de sodio, retención de agua y pérdida de potasio. Ahora, todas estas causas secundarias son raras. El hiperaldosteronismo es, por el contrario, la causa de hipertensión secundaria más frecuente. En algunas series, de hecho una serie chilena, y hay una serie en Sudáfrica también, llega al 8% de la población hipertensa, que ha sido catalogado como hipertensa esencial. Misma cosa, porque es importante buscarlo, porque si uno trata al paciente, se mejora y deja ser hipertensa. En el hiperaldosteronismo hay un aumento en la secreción de aldosterona, que puede ser por muchas causas, por un tumor secretor de aldosterona, como en la enfermedad de Cohn, o por simplemente por alteraciones enzimáticas a nivel de la corteza suprarrenal que aumenta el nivel de aldosterona sin que haya un tumor secretor. Y el aumento de la secreción de aldosterona va a producir un aumento en la reabsorción de sodio, aumenta el volumen, el sodio sanguíneo, por lo tanto el volumen circulante se va a tender a expandir. Y eso va a llevar a un incremento de la presión arterial. Los signos del paciente van a ser presión arterial alta y el potasio en la sangre va a estar bajo, porque la aldosterona promueve que el riñón bote potasio. ¿Y cómo lo diagnosticamos nosotros? Lo diagnosticamos midiendo la actividad de renina. Sin haber tomado café, sin haber fumado, en otras palabras, sin ningún elemento que podría falsear la toma de presión. Hay pacientes que desarrollan un tipo de hipertensión que se llama hipertensión delantal blanco. Están tan asustados cuando van a la consulta que nos lleva la presión y está en 170 y salen en presión normal. En esos pacientes uno puede mandarlo a la casa con un aparato de presión que va a registrar su presión durante un día completo, un counter de presión arterial, que generalmente nos permite descartar los casos de hipertensión delantal blanco. En general pedimos el electrocardiograma, pedimos exámenes generales y glicemia. Como dijimos antes, la resistencia a la insulina está fuertemente ligada al perfil de riesgo del paciente hipertenso. Función renal, electrolito. Si el paciente tiene hipocalemia, hay que estar atento a la posibilidad que sea un hiperaldosteronismo. Hemograma y en algunos casos seleccionados una ecografía al corazón para ver cómo está el corazón anatómicamente. En particular, cuando sospechamos que el paciente ya tiene daño de órgano blanco. En las palabras, cuando el paciente sospechamos que tiene una hipertensión de larga edad. La hipertensión es una enfermedad ligada a los estilos de vida. Cuando, si ustedes recuerdan en los gráficos que mostré al principio de la clase, en los países ricos, la enfermedad cardiovascular es responsable del sismo del 30% de las muertes. De eso, en los países pobres, es responsable como del 15% de las muertes. La diferencia está dado por los estilos de vida. Los países ricos tienden a tener dietas más ricas en grasa y ser más sedentarios. Los países más pobres, por el contrario, tienen dietas menos ricas en grasa. Y son pacientes en general que tienen más actividad física. Así, en general, el cambio de los estilos de vida es algo que uno preconiza como parte del tratamiento de la hipertensión, mantener un peso normal. La grasa, como mencionamos, es una importante fuente de citoquinas proinflamatorias. Así que puede ayudar a perpetuar el fenotipo inflamado que es característico del riesgo cardiovascular. La dieta DASH es the Early Assessment to Stop Hypertension y esto es, son dietas ricas en verdura y fruta. La reducción del sodio en dietario, 4 a 6 gramos de sodio como máximo, hay que considerar que una marraqueta de 4 tiene cerca de 2 gramos de sodio. El pan en Chile tiene mucho sodio, por eso el pan chileno es rico. Ustedes van afuera, en Gringolandia, el pan es dulce, no es muy bueno. Y eso porque no tiene tanto sodio. Y la dieta promedio en Chile tiene 10 gramos de sodio. Así que cada vez que la gente dice, pero si yo no como sal, es mentira, la gente come mucha sal. ¿Ya? La dieta sin nada de sal, si uno no le agrega ni una pizca de sal, tiene 2 gramos de sodio. Y para tener una regla mnemotécnica, una tapa en la Big es 1 gramo de sodio. Así que la recomendación es no coma con sal y tenga consideración que tiene una tapa en la Big para salar todos los alimentos del almuerzo y otra tapa para salar la totalidad de los alimentos de la cena o de la once comida. Actividad física es la otra. Y la actividad física tiene que ser regular. El cuerpo humano tiene muy buenos mecanismos para generar energía sin mover una gota de grasa. Por eso, la mayoría de la gente que dice que hace actividad física no baja ni un gramo de peso. Y eso es porque para mover grasa uno tiene que hacer ejercicio aeróbico por más de 30 minutos de forma continua para que recién empiece la lipólisis. No recomendable el ejercicio anaeróbico. Para quemar grasa, el ejercicio anaeróbico en general inhibe la lipólisis, porque como ustedes recuerdan en su clase de bioquímica, la detoxidación es un mecanismo que requiere gran cantidad de oxígeno. Es muy caro el contexto de oxígeno. Así que si uno está en condiciones de anaerobiosis, se va a inhibir la detoxidación y se va a promover glicólisis. Una muy buena forma de obtener energía con poco oxígeno. Y la actividad física que uno recomienda a los pacientes son 30 minutos de actividad física continua de 3 a 5 veces a la semana, y la actividad física recomendada es caminar, trotar, elíptica, bicicleta, natación, en general, baile si quieren, actividad física aeróbica. Y moderación con el consumo de alcohol. La recomendación es una copa de alcohol por comida para los hombres, máximo una copa de alcohol al día para mujeres y para personas de contextura delgada. detalle en su clase de farmacología, todas las normas en general recomiendan que la primera elección pase por un diurético tiacílico. Los diuréticos tiacílicos son diuréticos cuyo efecto depende de la excreción de sodio. Por lo tanto, lo que hacen es excretar sodio. Y puede ir o no acompañado de un diurético ahorrador de potasio, como trianterene o espironolactón. En caso de que con esta elección no se logre control de la presión arterial, uno tiene que considerar si el paciente tiene alguna indicación especial que haga que uno prefiera un antihipertensivo sobre otro. Por ejemplo, los bloqueadores alfa, como por ejemplo cardura, doxazocina, vamos a privilegiar a los pacientes añosos que tengan prostatismo. El bloqueo alfa promueve la relajación del músculo detrusor de la vejiga, por lo tanto van a orinar con más facilidad, así que probablemente uno privilegiaría este medicamento en un paciente prostático. Bloqueadores beta, como por ejemplo propanolol, neigolol, metoprolol, lo vamos a privilegiar en pacientes con cardiopatía coronaria o con insuficiencia cardíaca, pacientes que sean muy pericárdicos y en pacientes que uno sospeche que es la hiperactividad simpática la que está siendo responsable de la hipertensión. El problema del bloqueo beta queda aparejado habitualmente a impotencia. Inhibidores de resistencia convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina los vamos a elegir en pacientes con insuficiencia cardíaca, coronario, pacientes con proteinuria, estos fármacos inhiben la proteinuria, y pacientes diabéticos. Y bloqueadores de canales de calcio en pacientes ancianos, pacientes con hipertensión sistólica y probablemente pacientes con enfermedades por la periferia, entre los cuales los beta-bloqueadores están contraindicados. Si con la combinación no logramos éxito en la terapia, vamos a agregar un fármaco de tercera elección y en este caso tiene que usarse o un bloqueador del sistema renal de angiotensina aldosterona o un bloqueador de canales de calcio, si no fuera la segunda elección. Y si después de esto no logramos respuesta, tenemos que reenfocarnos y pensar que esto es una hipertensión secundaria que se nos pasó. Y aún así, si no tenemos respuesta, la terapia de cuarta línea es agregar en forma empírica espironolactona. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La huerta que es? Espironolactona, un bloqueador antagonista de receptor, o sea, un antagonista de la testosterona. Y esto simplemente es un poco para decir lo mismo. ¿A quién tratar? Pacientes con presiones en etapa 2, que sospechemos en etapa 2 con pacientes que vamos a tratar inmediatamente. Los pacientes que estén en este rango intermedio va a depender la terapia si tienen o no compromiso coronario, si tienen o no indicaciones especiales. Si un paciente, por ejemplo, coronario, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con enfermedad pulmonar periférica o un paciente diabético, uno probablemente va a ser más propicia a partir de un tratamiento de hipertensión, aun cuando los niveles no estén muy elevados de presión arterial. En este rango, los pacientes con prehipertensión, la decisión de tratar o no va a depender si hay compromisos de órganos blancos. Lo vamos a ver más detalle en adelante. Los pacientes que no tienen compromiso de órganos blancos, uno podría simplemente monitorizar a los prehipertensos. Decirles que cambien su estilo de vida, reduzcan el consumo de sal, hagan dieta, hagan ejercicio y vean cómo evolucionan. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en controlar la presión arterial? ¿Cuál es la importancia de controlar la presión arterial? Y ustedes ven cuál es el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria y por accidente vascular. Fíjense que lo que está aquí es el rango de presión arterial sistólica. Y ustedes ven que a medida que aumenta la presión arterial sistólica, se dispara el riesgo absoluto de tener un evento coronario o un accidente vascular. Y esto a la vez incrementa según la edad. O sea, a más edad y más alta la presión, más riesgo. Y el problema que se desprende de esto es que la mortalidad asociada al infarto no es tan alta. En general, la mortalidad asociada al infarto es menor del 8%, y la mortalidad asociada al accidente vascular es de bordear 15-20%. Sin embargo, la tasa de invalidez asociada a ambas patologías es muy alta. Son patologías que son muy caras para el sistema de salud. Por eso el énfasis en prevenir la ocurrencia. ¿Por qué son consecuencias? ¿De qué depende las consecuencias de la hipertensión arterial? Las consecuencias de la hipertensión arterial dependen del aumento del tráfico cardíaco, del daño directo que se produce sobre las arterias, la presión elevada que produce daño estructural en el corazón y a la aceleración del depósito de colesterol en las paredes de las arterias. Estos son los órganos blancos del corazón, de la hipertensión arterial. A nivel del cerebro, es causando, aumenta el riesgo de accidentes vasculares encefálicos y estos accidentes isquémicos transitorios. Y existen formas malignas de hipertensión, pacientes que debutan con hipertensión sobre 180-110, que pueden desarrollar una forma rara que se llama encefalopatía hipertensiva, que es edema cerebral producto simplemente de la crisis hipertensiva. Esto se ve también en pacientes, supongamos, normotensa, que desarrollan hipertensión durante el embarazo. Y han tenido tiempo de adaptarse a la presión arterial y pueden debutar con convulsión. La retina es dañada directamente, existe la retinopatía hipertensiva. En los vasos sanguíneos produce daño estructural, acelera el depósito de colesterol, por lo tanto promueve la formación de placa de ateroma. Y por otro lado, la presencia de una sobrecarga de presión continua sobre los grandes vasos promueve la dilatación de los vasos y la formación de neuritmos. En el corazón, al igual que cualquier músculo sometido a un esfuerzo continuo, se hipertrofia. Ahora, el corazón es un órgano hipomitótico, por lo tanto, no tiene capacidad de proliferar. Así que la hipertrofia depende de un engrosamiento, o sea, un aumento en el número de sarcómeros, y también un aumento en el depósito de la matriz de colágeno. Por lo tanto, esta hipertrofia no aumenta la funcionalidad. Y en el riñón, produce nefroesclerosis, estos vasos del riñón que se van endureciendo cada vez más, por lo tanto el riñón pierde su capacidad de autorregularse. Y la hipertensión es en estos momentos, junto a la diabetes, la principal causa de insuficiencia renal crónica en Chile. Así que, esencialmente podemos distinguir efectos que dependen de la acción directa de la hipertensión arterial, como es la hipertrofia ventricular, la falla cardíaca, nefroesclerosis, el aneurisma y la disección aórtica, que es la rotura de la pared de la aorta producto de la hipertensión. Un accidente que es gravísimo y con una tasa de mortalidad que dependiendo del tipo puede bordear el 70-80%. Y la retinopatía hipertensiva. Y efectos que dependen simplemente de la ateromatosis acelerada, como la hipertensión facilita el depósito de placas de colesterol, aumenta el riesgo de tener enfermedad coronaria, accidentes vasculares y aumenta el riesgo de enfermedad renovascular. En otras palabras, un hipertenso esencial puede desarrollar en el tiempo una hipertensión secundaria por depósito de colesterol en las arterias que van al riñón. Esto es simplemente un gráfico que ilustra las consecuencias. Tenemos el accidente vascular, ¿no es cierto? La estenosis renal, el aneurisma aórtico, que esta dilatación circular de la aorta, la pared se debilita. Por ley de Laplace, ustedes comprenderán que al aumentar el radio de la aorta, también la tensión de la pared aumenta. Por lo tanto, encontrarse una alza de presión se puede reventar. Ese evento, como digo, es muy grave y puede ser potencialmente mortal. Las placas de colesterol afectan, la ateromatosis afecta a toda la economía humana, así que si bien es cierto, los casos más elocuentes que uno siempre conoce son los accidentes vasculares o los infartos, uno también puede tener accidentes vasculares, supongamos, en intestinos. Se ocluye una arteria en el intestino, se produce isquemia mesentérica. Este cuadro es muy muy grave porque generalmente se diagnostica tardíamente, cuando el paciente ya está séptico y se perfora el intestino. Y esto lo que hace va a ser el corazón se engruesa y aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Así que lamentablemente la hipertensión es una enfermedad muy prevalente, cuyo tratamiento exige ser metódico y de no ser tratada las consecuencias potenciales son muy serias, muy caras, y con alta tasa de secuelas después de la herida. La cardiopatía hipertensiva corresponde a la expresión del daño de la hipertensión en el corazón y consta de tres grandes elementos. Por un lado, la cardiopatía coronaria. Los pacientes hipertensos tienden a tener más enfermedad coronaria que los pacientes normales. Por otro lado, la hipertrofia ventricular. Como dijimos, el corazón sometido crónicamente a una sobrecarga de presión tiende a hipertrofiarse. Y esta hipertrofia, como va a ver en la próxima diapositiva, es una hipertrofia que no es favorable, no es fisiológica. Y esto mantenido en el tiempo lleva insuficiencia cardíaca. Ahora, el corazón normalmente puede crecer. Y puede crecer en forma fisiológica. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, pacientes que entrenan más de 4 horas diarias. O también el embarazo. Para aceptar las nuevas condiciones de tener que bombear para 2 individuos, el corazón crece. Ahora, esta hipertrofia fisiológica, el cardiomiocito crece en largo y en ancho. En otras palabras, hay una proliferación, aumento de los sarcómeros, de las unidades contráctiles, en paralelo y también en serie, pero más en paralelo. El grueso del cardiomiocito aumenta y no hay depósito de colágeno. Esta hipertrofia fisiológica es reversible. La mujer tiene la guagua y el corazón vuelve a nivel normal. El atleta de alto rendimiento, uno lo saca un mes de su entrenamiento y el corazón vuelve al tamaño normal. La hipertrofia patológica, por el contrario, se caracteriza por un aumento en serie de los sarcómeros sin aumento en paralelo. Por lo tanto, la eficiencia contráctil de esa unidad es menor. Hay más fibrosis. Y el grave problema es que la proliferación de vasos no es, es paralelo a la proliferación de el, al crecimiento del corazón. Así que tenemos cardiomiocitos más grandes, menos eficientes, con más colágeno y con menos irrigación. Y esto es lo que va pasando. Se distorsiona la arquitectura celular, incluye la reserva vascular, por lo tanto. Hay más fibrosis y hay también más apoptosis. Y este es un corazón normal, esta es una función de con los dispositivos salidos para teñir el colágeno. Ustedes ven que en general el corazón normal, que los cardiomiocitos son rosados, y la cantidad de colágeno en un corazón normal es muy baja. A medida que se empieza a producir hipertrofia, aumenta el depósito de colágeno y este es un corazón insuficiente, ¿verdad? Donde hay más colágeno que el cardiomiocito. Así que la idea de la clase era como de repasar los grandes mecanismos de hipertensión, ver las formas de hipertensión secundaria y terminar viendo cuáles son las consecuencias de la hipertensión mal manejada. Sí, espero que les haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, es como el momento. Terminamos, estamos aquí con Raiza. Oli, quiero saber si el profe va a subir la clase. No lo sabemos. Ya. Chao, pescado. Tiene la pena, ¿cierto? Perdón.